regalo tan querido que yo le pedía tanto. Mi novia me hizo un regalo el mero día de mi santo. Un regalo tan querido que yo le pedía tanto. Se lo pedí en la mañana, se lo pedía por la noche. Si salimos a pasear, se lo pido yo en el coche. Se lo pido en la mañana, se lo pido por la noche. Si salimos a pasear, se lo pido yo en el coche. Me contestaba la ingrata, pero sin ningún reproche. Verás el día de tu santo, te doy ese regalote. Me contestaba la ingrata, pero sin ningún reproche. Verás el día de tu santo, te doy ese regalote. ¡Vaya! ¡Sabor! Estoy muy contento con el regalo de mi novia. Ahorita van a ver qué cosa es, ¿eh? Pongan atención. Ahora yo estoy muy contento con ese hermoso regalo. Lo tengo yo todas horas y nada más de agarrarlo. Ahora yo estoy muy contento con ese hermoso regalo. Lo tengo yo todas horas y nada más de agarrarlo. Lo agarro por la mañana, lo acaricio por la noche. Si salimos a pasear, lo beso dentro del coche. Lo agarro por la mañana, lo acaricio por la noche. Si salimos a pasear, lo beso dentro del coche. Bueno, bueno, bueno, ¿cuál es el regalo que tanto ambicionas de tu novia? A ver, dímelo pues. Bueno, mira, ¿a poco no sabes qué fue lo que me regaló mi novia, hombre? No sé. Mira, le voy a dar las señas a Miguelito y seguro que Miguelito con las puras señas nos va a contestar qué fue lo que me regaló mi novia. Mira, pon atención, Miguelito. Tiene de ahí, cuate. Mira, es gordo, negro y peludo. A ver, Miguelito, ¿qué cosa es? Gordo, negro y peludo, un güey. ¿Un güey? No, Miguelito, un güey está muy cornudo y a mí no me gustan los cuernos definitivamente. A ver, viene de ahí, Miguelito. Gordo, negro y peludo, un burro, cuate, un burro. Un burro, no, pues ese es el burro que estoy viendo, no, no puede ser, está muy orejón, no, ese burro no puede ser. Viene de ahí, ahora sí le atina, Miguelito. Gordo, negro y peludo, un chango, cuate, un chango. Es un chango, está peludo, pero está muy flaco, ¿no? Y a mí no me gustan las cosas flacas, ¿no? Viene de ahí, ahora sí le atinas, va la última, Miguelito. Gordo, negro y peludo, un King Kong, eso, un King Kong. Pero ¿cómo se te ocurre, Miguelito? ¿Cómo piensas que mi novia se va a aguantar un King Kong? Está demasiado grande, un King Kong no es, Miguelito. Ay, bueno, es embucha. Bueno, mira, es un osito de peluche que me regaló mi novia. Un osito de peluche y lo quiero mucho, lo traigo en mi carro. Negro, gordo y peludito, así bonito.